la máquina no identificada con Juliana Ferraro y Cecilia Boldrini. De la mañana, 4 minutos en todo el país. Juliana, Cecilia, buenos días, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Buen día, muy bien, ¿y vos? Muy bien, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? Bien, bueno, imagino que con el calor que hace hoy, qué sé yo, estamos como crema, ¿no? Ah, oh, sí. Un frío terrible, sí. Los daiquiris me voy a preparar ahora. Ah, uff. Me quedé con los daiquiris. ¿De qué nos van a hablar o qué nos van a contar? Bueno, íbamos a hablar un poquito de las razas extraterrestres que están haciendo contacto con determinadas personas en la Tierra ya desde hace muchos años. Adelante. Bueno, se sabe que hay, digamos, dentro de lo que son las civilizaciones antiguas, en Egipto, en distintas tribus indígenas a lo largo del mundo, digamos, hablan ya de contactos con dioses o con seres que bajan de naves de fuego. Y bueno, serían obviamente seres que sí, que están en contacto desde hace muchísimo tiempo y sobre todo ahora y cada vez más personas que tienen contacto con determinadas especies alienígenas, se puede decir. Bueno, por ejemplo, de las más conocidas tenemos que hablar de las oscuras o negativas y también de las positivas o buenas. Dentro de las negativas podemos mencionar a los que por ahí algunos ya conocen o habrán escuchado, que son los reptilianos, que son seres reptiloides, que realmente dicen los que los han visto, porque acá ya nos metemos en temas por ahí que la gente que no tiene idea o no conoce... como muy impactantes, pero bueno, yo no digo que me crean, digo que vayan a investigar y vean si los testimonios realmente, en algunos casos, y para mí, para muchos investigadores, cierran. Los reptiloides vienen a ser una especie de reptiles muy grandes, realmente dan mucho miedo y estarían en contacto con nuestras civilizaciones desde hace mucho tiempo. Desde los egipcios, podríamos decir. Sí, hay jeroglifos y hay muchas inscripciones, incluso en otras tribus también a lo largo del mundo, que hablan de seres reptiloides. Pero bueno, en este momento, por ahí no queremos hablar mucho de esto ahora, en otro programa por ahí vamos a meternos un poco más con lo de los reptilianos. Estarían en contacto, sí, con científicos y con militares importantes en la Tierra, de Estados Unidos, fundamentalmente. Naturalmente, todo esto desmentido, salvo alguno claro. Que cada tanto aparece y dice, no, miren, en realidad esto es cierto. Hay que después sí. Van y lo desmienten y pasan, digamos. Exacto. Claro, sí, el tema es muy ridiculizado. Con eso ganan, obviamente, que la gente crea que es todo mentira. Pero cuando uno se pone a investigar y ve que hay ciertas personas en el ámbito militar de los Estados Unidos, muy importante, que ha llegado a cargos realmente muy altos, y ex agentes de la CIA, por ejemplo, como es Boyd Bushman, que se animó a hablar ahora hace muy poquito antes de morir. McClellan también. McClellan. Sacó un anuncio ahora hace muy poquito. Está la noticia en internet, la pueden ver. McClellan, que es una persona que está... justamente moribunda en este momento y que estuvo activo hasta el año 98, cuenta un montón de testimonios que, digamos, rectifican esto, ¿no es cierto? Estos contactos. Él se ocupaba de monitorear un transbordador espacial de la NASA, digamos, y en un momento, bueno, esto salió en las noticias, ve que hay dos astronautas en el transbordador con un ser realmente muy alto, de aproximadamente 3 metros, y bueno, le impactó mucho, ¿no? Y esto lo publicó en el 98. Ahí justamente encuentro voy googleando sí. en lo que sí. Van contando. Bueno, el título de una nota que lleva por título: moribundo exagente de la CIA habla sobre el Área 51 de los aliens, una entrevista grabada en Estados Unidos, conserva naves alienígenas, dice Estados Unidos, y mantiene contacto con seres de otros mundos. Tipo de testimonio que por otra parte se repiten, tanto en gente de la CIA como de la NASA, el ejército, de las armadas. Sí. Gente muy importante, digamos, que tiene cargos muy altos, por eso es que por ahí habría que tener un poquito la mente más abierta y empezar a investigar un poquito más. Y además se repiten ciertos patrones en casi todas las entrevistas, digamos, que justo gente de alta, digamos, calificación tiene acceso a esta información y todos esperan a decirlo justo antes de morir también, ¿no es cierto? Sí, bueno, hay mucho para hablar sobre este tema, sobre los reptilianos hay mucho. Tenemos una oyente en línea que les quiere hacer una consulta. Mónica de la Falda, digo bien. Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, Mónica de la Falda. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué sí. tal? Ay, no sé con quién hablo. Con Juliana, ¿qué tal? Buen día. Mira, te quería hacer una consulta. ¿Qué casos saben ustedes acá de extraterrestres paranormales que haya pasado en Bahía o en la zona? Sí. ¿Se pueden contar algo? Bueno, hay varios casos. Uno muy impactante es uno de Dionisio Yanca, que ocurre en el año 73. Él es un señor que sale en su camión y al cambiar la rueda en la ruta 3, si no me equivoco, en el kilómetro 705, se le aparece de la nada una nave, y cuando él se da vuelta se encuentra con tres seres, a los que hoy en la ufología se conocen como nórdicos. Eran seres altos, rubios, como muy musculosos, y él lo único que se acuerda es que le pinchan, él era una mujer y dos hombres. Le pinchan el dedo para sacarle sangre y él se desvanece, pierde el conocimiento, y bueno, después aparece a unos 10 kilómetros en la sociedad rural. Ese fue un caso muy particular en Bahía. En la zona se puede googlear y se puede buscar, y hay muchos datos porque lo han analizado muchos investigadores. Este caso es muy particular. En la zona hay uno muy, muy importante, que de hecho pasó muy cerquita de acá, y perdón si me equivoco, pero creo que fue en Orense, en donde dos comisarios estaban patrullando la zona, y en un campo, salió en la nueva provincia, es un caso que se puede buscar. Sienten un estruendo. Yo tengo de esto un testimonio de una compañera mía de la universidad, que en ese momento ya se encontraba en el pueblo donde ella vive, que es Oriente, que está ahí cerquita. Y lo que sucede es que en el hospital del lugar explotan todos los vidrios, se siente un olor a azufre impresionante, y lo que describen los comisarios que ven es que a ellos, bueno, se les detienen el motor, era de noche, y se bajan y los celulares ya no les respondían, y ven que se acercan una especie como de perros, piensan que son perros, pero ven una nave y ven seres que empiezan a acercárseles, y eran seres que no conocían, eran seres extraterrestres, eran los conocidos como los hoy grises. No sé si han escuchado de los grises, esa era otra raza. Es el típico alien que demuestran en todos lados, el que es cabeza redondita, cuerpo chiquito, cabezón, de todas formas ojos grandes. Ojos almendrados, bajitos. Esos casos son muy particulares. Bueno, Mónica, agradecerte la llamada. Y bueno, las chicas están todos los lunes a esta hora. Y bueno, para abordar. Me encanta, sí. Me apasiona. Bueno, muchas gracias. Me encanta. Gracias, Mónica. Gracias, Mónica, un beso. Bien, entonces tenemos los grises, de paso, digamos, y entre paréntesis, de paso, la gente que nos quiera llamar, 452-0382, 452-9631 son los teléfonos de la radio, y estábamos hablando hace un ratito de, bueno, los reptilianos, aparecen, digamos, los grises en el medio. Sí, porque, bueno, acá ya nos metemos de lleno a hablar en esto y no es la idea, pero vamos a, en resumidas cuestiones, vamos a decir que los reptilianos estarían liderando, digamos, la jerarquía, y por debajo de ellos vendrían los grises. Los grises serían subordinados a ellos, serían seres que toman órdenes y las ejecutan por parte de los reptilianos. Ya nos metemos en temas con... Por el lado de los oscuros. Los oscuros. Por el lado de los oscuros. Después, sí. Dentro de las razas positivas hay muchas. Hay testimonios muy impactantes que se pueden buscar también, como son el del caso de Billy Mayer. Él es un suizo que en el 75 comienza a tener contactos con seres de las Pléyades. Las Pléyades también aparecen en muchas culturas, de muchas, sí, civilizaciones. Los aztecas, por ejemplo, tenían una relación muy, muy importante con las Pléyades. Y bueno, sobre todo se conecta con una mujer que se llama Semjase, que es del planeta Erra, en el sistema estelar de Taygeta. Las Pléyades es un cúmulo de estrellas, de muchísimas estrellas, alrededor de 500 a 1000 millones de estrellas, pero las más importantes son 6 o 7 que se ven a simple vista en el cielo, y bueno, Taygeta es una de las principales. De Erra vendría este contacto, que se contacta con este señor de Suiza. Tengo que decir que en Suiza hay muchos contactados, y acá ya nos metemos en otra área que a la gente le va a impactar mucho, pero hay muchos seres que son extraterrestres y que están caminando entre nosotros y que tienen apariencia humana, y la gente, y no lo sabemos. Hay muchos contactos, no solo el de Billy Mayer, sino bueno, hay otros que De hecho hay muchas razas que son muy similares a nosotros. Uno piensa que un extraterrestre siempre es algo totalmente con ocho brazos, con tres cabezas, y no es tan así. Esto para desmitificar un poco lo que se piensa de un extraterrestre, sino que más bien hay muchos que son muy similares a nosotros. Cambian ciertos rasgos que nosotros, no sé, somos distintos, por ahí la forma de los ojos, por ahí el largo del torso o la forma de las manos, pero en sí, en términos generales, hay muchas razas muy similares a nosotros, realmente. Y tengo que decir que hay muchas razas que por ahí las ridiculizan o las exponen en muchas películas o series o dibujos animados, y uno entonces después cuando habla de estos temas le dicen, uy, pero vos ves muchas películas o lees mucha ciencia ficción, y la realidad es que por ahí es al revés. ¿Qué es primero, el contacto o la ridiculización del entretenimiento? A propósito de esto, sí, de cómo se manejan. No sabría temas, si sería. Ahí no para mí es primero el contacto y después la ridiculización, para mí, no sé. Sí, puede ser. Y, finalmente, chicas, con este tema de la ridiculización, porque obviamente es un tema que, si bien es cierto que en los últimos años se ha abierto mucho y se habla, digamos, con mucha más naturalidad de la cuestión, todavía persiste una cierta cuestión de señalar, sí, a quienes hablan abiertamente de esto, que un poco, imagino, les pasará en algunos, sí, ámbitos. Sí, en todos lados. Sí, y hay mucha gente que ha hablado y luego, lamentablemente, accidentalmente aparece como bueno, así. Sí, depende de quién, no creo que a nosotros tampoco. Yo quiero decir para que tanto, pero es cierto que hacer entender lo que uno por ahí investiga y tener llegada sin por ahí ser señalado, como nosotros decimos, o tener ese prejuicio, digamos, de está loco, como decíamos el programa pasado que se fumó. Es cierto que hay muchísima información que, si bien está al alcance de todos, internet es una herramienta muy útil en estos casos, también hay que saber qué leer, tomar, digamos, decisiones propias de ver si esto sí, esto no, pero es cierto que es mucha más gente la que nosotros imaginamos que está en contacto con estos temas y que tiene conocimiento de todo lo que sucede. Sí, la verdad es que la gente es ridiculizada cuando entra a estudiar o investigar estos temas, pero creo que es por la propia ignorancia, que, digamos, cuando uno empieza a investigar se empieza a dar cuenta de que, uy, por ahí este tipo está diciendo la verdad, porque hay muchas cosas que coinciden, hay muchos testimonios que coinciden en distintas épocas de la historia de nuestra evolución, ya te digo, en civilizaciones antiguas y ahora con contactados actuales, y por ahí entonces a mí me suena eso, ¿no? El tema de las coincidencias. Son muchas. Y también, bueno, por ahí esto lo podemos hablar en otro programa, los profetas, es otro tema, pero hay muchos profetas como Benjamín Parravicini, que no sé si la gente lo conoce. Como Nostradamus, pero sobre todo de nuestro país, Parravicini, Benjamín, que habla de muchísimas profecías, con dibujos incluidos, psicografías que él tuvo, que recibió, de los próximos contactos que vamos a tener, para mí particularmente no en mucho tiempo más. Para quienes gusten, simplemente una recomendación por ahí, comparar un poco lo de Benjamín Solari y Parravicini con lo de Baba Vanga, sí, porque hay algunas coincidencias que son así como muy impactantes, ¿no? Sí, ella ahora en este momento no me acuerdo exactamente qué fue lo que dijo, pero Vaticinaba, digamos, desde el contacto hasta el final del universo como lo conocemos en una fecha determinada. Falta mucho, no nos pongamos eso, pero bueno, la fiebre del 2002. Sí, sí. Y había, digamos, algunas líneas que corrían, digamos, paralelas entre lo de esa profeta y bueno, Parravicini. Sí, leí algo sobre Baba Vanga en este momento, la verdad, discúlpame, no me acuerdo, pero sí, ella habla también, creo que, de contactos y se dice que estos profetas reciben esa información a través de estos contactos, sí, extraterrestres, ¿no es, sí, cierto? Ya sea telepáticamente o por contacto claro, directo, digamos, pero se supone que tiene una explicación, una razón de ser, que nosotros, que se sacan esas conclusiones y que nosotros podemos creer que es así, en el sentido de que estos seres no viajan solamente a la dimensión que nosotros conocemos y tenemos alcance, tienen alcance a otras dimensiones, inclusive la del tiempo. Es por en eso realidad, que nosotros podemos. Nosotros nos separamos, hay varios seres, tenemos que dividir en los intraterrestres, los extraterrestres y los que se llamarían ultra o supraterrestres. Los intraterrestres estarían, está bien, la Tierra no sería hueca, digamos, hay muchas teorías acerca de todo eso, pero podrían haber ciertas cavernas que alberguen a determinados seres, sobre todo, bueno, eso va a ser tal vez otro tema que podamos hablar. En la Antártida se habla mucho, ¿no? Y en el Polo Norte también, de entradas a ciertas cavernas que podrían llamarse así, de una extensión realmente muy amplia, a la que han llegado varias personas y cuentan sus testimonios, como es el almirante Byrd en el libro de La Tierra Hueca. Pero bueno, también habría que hablar, yo particularmente tuve contacto con gente de Bahía Blanca que ha tenido contacto con seres intraterrenos hace muy poco. Si en algún momento ellos me dejan, yo voy a contar lo que me contaron, si no, bueno, no sé. No muy lejos ya veremos. Pasó en Bahía Blanca, sí. Hay una ciudad intraterrena muy cerquita de Bahía Blanca, en la ciudad de Sierra de la Ventana, que en el idioma irdín se llama Inkishur. No sé si la gente estará sabrá algo de esto. Yo la verdad es que me enteré hace poco de esto y, bueno, me enganché muchísimo. Hay una ciudad muy conocida en el Uritorco, que es la ciudad de Erx. No sé si ahí por ahí la gente tendrá algo más de información. Y son seres, en realidad, que se encuentran en otra dimensión espacio-temporal en la Tierra, y que tendrían contacto con determinadas personas con las que llegarían, digamos, las frecuencias a estar al mismo nivel. No es que contactan con cualquier persona, digamos, pero esto no sería imposible. Es decir, si nosotros empezáramos a evolucionar, a elevar un poquito más la conciencia, en algún momento tendríamos también el posible contacto con estas civilizaciones. Los temas son muchos y gigantes, sí. Así que los vamos planteando de a poquito. Sí. Juliana, Cecilia, las esperamos el lunes de vuelta. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. A todos.